vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. Claro que hay otros caminos, y en Venezuela lo estamos demostrando. De la resistencia a la toma del poder. Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución. Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia. Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano, un programa que realizamos desde Argentina para dar cuenta de las resistencias y rebeldías de América Latina y el Tercer Mundo. Somos María Torrelia, Leandro Albani, Jorge Marlevinger, Vicente Cito Lema y quien les habla, Carlos Anares, que les damos la bienvenida. Bueno, y comenzamos el programa de Resumen Latinoamericano de esta semana diciéndoles que realmente ha sido una semana muy caliente, muy difícil para los pueblos de América Latina. Hubo, se puede decir, tres epicentros, cuatro incluso, podemos decir, donde hubo todo tipo de movilizaciones, ataques por parte de la derecha, y queremos empezar en ese sentido con Venezuela, porque la oposición había convocado para este pasado 1 de septiembre una toma de Caracas, una gran movilización, y la respuesta que llegó del pueblo movilizado, del pueblo revolucionario chavista, fue muy contundente. Tanto la del gobierno de Nicolás Maduro como la de las miles y miles de personas que se movieron y salieron a las calles de Caracas y de toda Venezuela para parar el golpe de Estado, un golpe que evidentemente estaba anunciado por parte de la mesa de la Unidad Democrática, esa oposición que abreva en Washington y que tiene tantos buenos amigos en la prensa del terrorismo mediático internacional, le salió el tiro por la culata a esta oposición, porque como dijo el propio presidente Maduro en el acto de finalización de la marcha chavista, la marcha que se oponía a la marcha opositora, Maduro dijo, hoy hemos derrotado una intentona golpista. Y además agregó, tengo listo el decreto para levantar la inmunidad parlamentaria en todos los cargos públicos. Esto es una respuesta que tiene que ver con que Maduro viene trabajando la idea, con mucha lógica, de que desde la Asamblea Nacional, esa asamblea que ganó la derecha en diciembre, se está estimulando, motorizando todo el proyecto golpista, el proyecto de la guerra económica, el proyecto de la insurrección contra el gobierno legítimo de Nicolás Maduro. Ramos Alyup sabía de todos estos planes, dijo Maduro. Así lo denunció públicamente y calificó de incapaz a este hombre que es el presidente de la Asamblea Nacional, porque a su juicio no ha sabido dirigir la Asamblea. Dijo también que ha llamado al diálogo en reiteradas oportunidades al gobierno, pero la banda de Ramos Alyup no ha querido sentarse a la mesa de negociación. Maduro se dirigió al presidente de la Asamblea Nacional y le dijo, no retes a la Constitución más, Ramos Alyup. Me sabe a casabe lo que diga el mundo, pero a este adeco decadente no le vamos a permitir llenar de violencia a Venezuela. Obviamente le dice adeco decadente porque Ramos Alyup viene del Partido Acción Democrática, ese partido que dirigiera en su momento Carlos Andrés Pérez. Lo cierto es que en todo el mundo, María, hubo movilizaciones frente a las embajadas de Venezuela. Y en Argentina, por ejemplo, Desde la mañana, organizaciones populares, organizaciones sociales se juntaron ante un llamamiento de la embajada y también de los mismos movimientos populares para frenar cualquier intento de toma de la embajada, porque los escuálidos, los opositores también habían convocado para de alguna manera imitar la marcha de la oposición en Caracas, habían convocado una marcha sobre la embajada. Sin embargo, evidentemente la movilización popular de los solidarios en Argentina con la Revolución Bolivariana lograron frenar esto. En todo el mundo, en México, en Brasil, incluso en el Brasil del golpe de Estado, también se movilizó gente para defender las embajadas de Venezuela. Sí, ha sido una actitud que se ha tenido a lo largo de estos últimos años y que se viene repitiendo, porque esta agresión a la Revolución Bolivariana ya se está convirtiendo en algo cotidiano. Y de las mil maneras que han ido agrediéndoles, con todos los tipos de guerras económicas y violentas y de desabastecimientos y de todo, siempre hay respuesta internacionalista, ¿no? Siempre hay respuesta, incluso en algunos lugares de Europa, hay respuesta en América Latina, y eso nos da esperanzas, ¿no? De que estamos alrededor de Venezuela un montón de pueblos y que no vamos a permitir que se derroque la revolución. No, está claro, en los días previos, Diosdado Cabello, Díaz Rangel y numerosos dirigentes de la Revolución Bolivariana dejaron claro de que el proceso no tiene retorno. Está claro también de que el proceso tiene fisuras, tiene déficits, tiene incluso la impronta de que están exigiendo los movimientos populares, los colectivos populares venezolanos, de que hay que radicalizar el proceso, que hay que nacionalizar el comercio exterior, que hay que golpear duro a la burguesía venezolana, que no se puede titubear en eso. Nicolás Maduro sigue siendo el líder fundamental de esta revolución, y de hecho ahora, cuando anuncia que le va a quitar mediante un decreto, ojalá que esto se ponga en marcha rápido, la inmunidad a los cargos públicos, dando por sentado de que esto va dirigido a algunos diputados de la Asamblea Nacional, sobre todo los diputados más golpistas, yo creo que el proceso va a seguir para adelante. Pero está claro que hay una masa crítica que está pujando todo el tiempo con mil actitudes, con actitudes violentas, con actitudes de llamar la atención internacional, contando con la alianza de ese títere de la OEA, que es Luis Almagro. Y los medios internacionales, que también trabajan cotidianamente. Claro. Los medios europeos, por ejemplo, el ABC y el País y el Mundo de Madrid, que no dejan un minuto de hablar en contra de la Revolución Bolivariana, pero contracara de esto, en el País Vasco y en Cataluña hubo también movilizaciones y manifiestos de todas las organizaciones populares apoyando a Venezuela Bolivariana. En el caso de la marcha opositora hay que decir que fue multitudinaria, evidentemente, pero como siempre ocurre, camina por el otro, marcha incluso por el otro lado de Caracas, por el lado opulento de Caracas, los barrios del este, el municipio de Chacao, del área metropolitana de Caracas, y estas marchas evidentemente no tienen un porqué para salir. La gran idea que ellos tienen, el mayor programa que tienen, es no queremos a este gobierno al que acusan desde comunista hasta fascista. Lo acusan a Nicolás Maduro de dictador, cuando sabemos que Venezuela es uno de los países que más procesos democráticos ha convocado, y lo que de alguna manera quedó claro es que la inteligencia, los servicios de inteligencia venezolanos funcionan, porque en los días previos fueron secuestrados explosivos, fueron detenidos algunos dirigentes, entre ellos Ion Goicoechea, uno de los hombres de Voluntad Popular, todo el grupo que rodea al golpista Leopoldo López, que sigue en la cárcel, que va a seguir en la cárcel, y que por más que insistan algunos gobiernos europeos de que hay que liberarlo, la suerte de este hombre está echada. No hay posibilidad de que salga en libertad tan fácilmente. Decir también que los países del ALBA salieron a defender a Venezuela y que como único incidente grave podemos computar el ataque al sistema eléctrico en la refinería del Cardón, en el estado Falcón, donde se afectó un turbogenerador, pero rápidamente la electricidad volvió a la casa, a las viviendas. O sea, contundente fracaso de la intentona golpista de la oposición venezolana y, por supuesto, una victoria, ojalá vengan más, de la revolución bolivariana para defender todo lo conquistado. Sí, y alerta la solidaridad internacional, todos nosotros y nosotras en todas partes del mundo, para defender a la revolución bolivariana. Vamos a escuchar un poco de música. Usted me perdona, yo no sé filosofar, pero lo que se me sobra me basta para pensar. Que me tiene jorobado, ya de tanto trabajar, usted me perdona, don, yo no sé filosofar. ¡Uep! Yo soy quien levanta el sol, yo soy quien acuesta el sol, y ahora soporto en el lomo, pa' que hasta viva mejor. Usted me perdona, don, yo no sé filosofar. Trabajar y no me alcanza ni para el sudor. De tanto tragar el humo, tengo humo en el corazón. Usted me perdona, don, y su alta saciedad. Yo soy quien levanta el sol, yo soy quien acuesta el sol, y ahora soporto en el lomo, pa' que usted viva mejor. Filosofar. Trabajar y no me alcanza ni para el sudor. De tanto tragar el humo, tengo humo en el corazón. Usted me perdona, don, y su alta saciedad. Yo me voy con los muchachos, carajo, a hacer la revolución. Bueno, volvemos con Resumen Latinoamericano y, como les decíamos, en una semana difícil para América Latina, porque también tuvimos un golpe de Estado. Es un golpe numerosas veces anunciado, obviamente no nos tomó por sorpresa, pero siempre un golpe contra un gobierno que podía tener sus grandes déficits, porque los tuvo el de Dilma Rousseff en Brasil, pero era un gobierno legítimo, elegido por la gente, y quien debería haberlo volteado, si eso era necesario, era el voto popular, no esta maniobra, esta acción muy de contubernio que planificó primero el diputado, el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, que ahora está juzgado por ladrón, y por último, Michel Temer, el actual presidente títere del Brasil, títere de Estados Unidos, por supuesto, que llevó esta acción del impeachment, del juicio político contra Dilma Rousseff, y que finalmente, luego de 112 días de farsa jurídica, el trabajo sucio en la estocada final lo asumieron los 61 senadores que eligieron colgarse a la mochila eterna el golpismo a cambio de un puñado de favores para sus negociados. Porque hay que recordar que 81 senadores y casi un tercio de los diputados están salpicados por casos de corrupción. Esto es algo que deja claro qué tipo de democracia burguesa que protege a los ladrones y ataca a los gobiernos o dirigentes populares. Ahora el conspirador Michel Temer y su gente tendrá una banda presidencial, Carlos, hasta finales del 2018. Y están vinculados a todo un escándalo. Sí, al escándalo de Petrobras, porque esta banda es la que general, junto con el empresario Marcos Odebrecht, que está preso por este caso, es el que de alguna manera está vinculado, ha puesto todas sus manos y sus pies en toda el afer de Petrobras. El mismo Marcos Odebrecht fue el que declaró que Temer le pidió más de 3 millones de dólares para las campañas de su partido. Así se mueve la democracia burguesa brasileña, pero también decir que en todo esto también hubo un discurso muy digno, una actitud muy digna de Dilma Rousseff. Nosotros la hemos criticado mucho a Dilma porque recordemos que nombró a dirigentes de la derecha y del libre mercado como ministro de Economía, de alguna manera alentó la política de agronegocio, le dio la espalda muchas veces a los movimientos populares, sobre todo al movimiento social más fuerte de Brasil, que es el movimiento Sin Tierra. Pero en esta instancia en que todos los sectores de izquierda se han unido para defender la legitimidad, hay que reconocer que Dilma en estos días ha dicho discursos, ha hecho una defensa muy fuerte, muy digna. Sacó a relucir todo su pasado, es decir, llevo sobre mi cuerpo las marcas de la tortura. He visto a hombres como estos, dirigiéndose a Temer y a esos senadores, cuando conspiraban y eran amigos de los militares y eran aliados de los militares de la dictadura militar, se refería a Dilma. Pero de todas maneras la suerte estaba echada porque está claro que todo esto era una componenda. Aquí lo que hubo era un golpe en toda línea que se fue desarrollando por etapas. Pero hay que distinguir también que los movimientos sociales brasileños han tenido también una actitud muy digna de lucha y han llamado a una movilización latinoamericana para condenar este golpe de Estado y que además no han cesado en sus protestas a lo largo de todos estos meses desde que empezó el impeachment. El abogado del movimiento de los trabajadores rurales sin tierra, el MST, Ney Estrosaque, rechazó este miércoles esta decisión del Senado brasileño y explicó que se trata de un golpe contra un proyecto, por lo que llamó a la unidad y a la movilización latinoamericana. En este momento es necesaria una llamada latinoamericana para una movilización de toda Latinoamérica contra esta iniciativa que se dio en Honduras, luego en Paraguay y ahora en Brasil, decía textual el abogado, ¿no? Hay que luchar por todos los medios posibles contra esta ruptura de la democracia de Brasil. Sí, el propio Ney Estrosaque, que repitamos, recordemos que es el abogado del MST, dijo que a partir de hoy, con Michel Temer, tenemos un gobierno golpista, un gobierno antidemocrático, un gobierno que no fue electo por el pueblo brasileño y que no merece reconocimiento de todos los países democráticos del mundo. Merece un repudio. Bueno, decir también que rápidamente los gobiernos del ALBA retiraron sus embajadores, encabezados por Venezuela, que retiró el embajador de allí, de Brasil. Y también decir que la burguesía brasileña, la Federación de Entidades Empresarias de Brasil, celebraron el golpe y publicaron una solicitada prácticamente alegrándose de que Dilma Rousseff ya no sea la presidenta de Brasil. Temer va a dura ahora hasta el 2018 y después habrá que ver la fuerza que haya en la calle para exigir elecciones anticipadas y que de alguna manera la carta fuerte juegue a través de Lula da Silva. Bueno, y por último, nos vamos a Argentina porque evidentemente esta semana también Argentina ha sido el foco de una noticia fundamental, que es la llegada a Buenos Aires de la Marcha Federal, una marcha que reúne a miles y a miles, decenas de miles de trabajadores, estudiantes, campesinos, desocupados, y todo esto para repudiar las medidas económicas de Mauricio Macri. La Marcha Federal tiene su historia, nació allá en los 90, en la época de Carlos Menem, hubo marchas federales muy, muy numerosas, como esta que ahora llegó a Buenos Aires este viernes y que en la Plaza de Mayo le gritó con la fuerza de las multitudes a Mauricio Macri que no queremos este tipo de gobierno, que los acuerdos que ha hecho con los Estados Unidos, con esta idea de entrar a la Alianza del Pacífico, la política exterior reaccionaria y sobre todo este tarifazo que se sigue soportando en los lugares más humildes, evidentemente han despertado a las masas, han despertado la bronca de la gente y bueno, esta bronca se manifestó a lo largo de todo el país porque la marcha reunió columnas que venían de todos los lugares del país, del noroeste, del sur, del este, del oeste, y todos convergieron primero en Avellaneda, donde hubo un gran, gran acto, y después toda esa marcha llegó hasta Plaza de Mayo. Esto es un avance lento, pero bueno, que parece seguro, digamos, de la organización popular en Argentina, ¿verdad?, contra estas políticas tan deshumanizadas y neoliberales de Macri. Sí, porque además significó la unidad en la acción del movimiento popular organizado y sobre todo del movimiento sindical, no de la CGT, pues la CGT en gran parte estuvo ausente de esto, sí de las dos CTA, de las dos centrales de trabajadores y también de la corriente sindical federal que encabeza los gráficos y bancarios, que estuvieron allí, también ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, y muchísimos gremios que no abrevan en la CGT, que la CGT sigue mirando la luna. La central sindical no cree que haya necesidad de convocar un paro, pero los trabajadores están pasando por encima de estos dirigentes que están demostrando ser más burócratas que incluso sus antecesores. Bueno, seguiremos informando de las luchas que vienen cada semana y vamos a escuchar un poco de música. Todas las radios con que hay que estar lindo para el verano y no podemos, no podemos, ya no queremos, porque este lado de la cancha ya no se juega igual y acá ya estamos los feos para contraatacar. Desde chiquitos nos han enseñado que esperanza viene de esperar, pero no sirve esperanciar sentados a que todos los malos tengan buena voluntad. Y aunque nos ataquen con carteles y nos bombarden con propaganda, chicos inflados, chicas delgadas, cantantes

que las mujeres representen estas luchas. Y así como pasara con Berta Cáceres, la luchadora de Honduras, del pueblo lenca, también Lolita Chávez está teniendo amenazas muy serias de parte del Estado de Guatemala, de los sicarios, de las empresas y también de todas estas paramilitares que defienden estos poderes. Hablamos con ella acá en Buenos Aires y esto es lo que nos decía Lolita Chávez. Bueno, Lolita, te queremos preguntar, como lideresa del pueblo de Quiché, vos impulsaste una consulta popular para oponerte y para rechazar los proyectos hidroeléctricos y la megaminería. Contanos cómo fue eso, porque sabemos que hubo un rotundo triunfo en ese sentido, pero ¿cómo fue y por qué esa necesidad de hacer una consulta? Bueno, realmente estamos ante invasiones de empresas transnacionales, empresas multinacionales que están con toda esa fuerza perversa, violenta de entrar a nuestros territorios. Y Guatemala es un país entreguista, un país también que está dirigido por la oligarquía, por las potencias mundiales, controlado totalmente por potencias mundiales, y dieron licencias mineras hidroeléctricas sin nuestro consentimiento. Los pueblos no teníamos información, las organizaciones no se tenía información, y además hablar de minería en mi pueblo y hablar de hidroeléctricas es hablar de algo que no tenemos como muy clara cómo es el sistema invasor, porque es un sistema invasor, de cómo se maneja administrativamente, ni políticamente, ni nada. Cuando supimos que ya estaban las licencias mineras, incluso en territorios ya cercanos como San Marcos, que está Zipacapa y San Miguel Iztahuacán, pero también San Juan Zacatepeques, que son territorios cerca y son territorios donde están también cohabitando los pueblos originarios, nos dimos cuenta y también nos comunicamos, porque allá los pueblos nos comunicamos siempre, estamos en movimiento siempre. Y nos informaron cómo es lo que genera divisiones en las comunidades, enfermedades a nuestros organismos, a los seres, no solo a la humanidad, sino también a las plantas, a los animales, y despojo y saqueo. Y eso puede significar desarrollo para el mundo, pero para los pueblos muerte y destrucción. Teniendo claridad, entonces dijimos, no, aquí vamos a decidir. Y aquí vivimos en este territorio y nos organizamos como siempre nos hemos organizado, somos pueblos organizados, y vamos a decidir con la consulta. Entonces empezamos, no fue fácil, ante un gobierno racista, un gobierno que no nos reconoce como existencia de los pueblos, nosotras empezamos a retomar nuestra voz y conciencia, y entonces dijimos, 2 años, tardamos en preparar la consulta. O sea, ahora se habla de la consulta de Santa Cruz del Quiché como algo que, sí, fue una consulta comunitaria de buena fe, qué emoción, y más de 27,000 gentes participamos, hombres, mujeres, niños, niñas, ancianos y ancianas, pero fue un proceso organizativo. Y sí logramos vencer al enemigo, logramos que no entren las empresas, logramos parar empresas, están enrabiadas, están muy bravas, pero liberación, es una lucha por la vida. Y saludamos. ¿Eran empresas transnacionales? ¿De qué países? Mira, cuando ya supimos de dónde vienen las empresas, están oficialmente como que sus papeles los se los da principalmente Canadá. Canadá es un país que es, ahora sabemos que es como, es un paraíso fiscal, en donde es fácil inscribir una empresa transnacional con muchos dineros, pero vienen de muchos lados, vienen también, o sea, hay dineros de pensionados o dineros que guardan los países del mundo, podríamos decir. Bien, hay dinero de Estados Unidos, hay de Europa, hay de muchos países, pero principalmente las que están amenazando los territorios en Guatemala están en esos países de las potencias mundiales. Y Canadá es eso, es la representación perversa de que pueden inscribirse con dineros de muchos lados. O sea, seguir el camino a los dineros es bien difícil. Con el actual gobierno de Jimmy Morales, ¿esto vuelve a resurgir, esta idea de la megaminería y la explotación extractivista? Sí, mira. Ellos se convierten, y por eso decimos, no vamos a dialogar con Jimmy Morales, porque Jimmy Morales, ¿quién es para los pueblos ahora? O sea, es como Otto Pérez Molina, y como fue también Álvaro Colón, Berché, todos estos presidentes que han pasado, no nos resuelven los problemas. Decimos, aquí no queremos, aquí ya tomamos la decisión, y fuera empresas. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos se vuelven empleados, y se vuelve... O sea, se arrodillan ante las empresas transnacionales. Estar arrodillada ante y agachar la cabeza y ser recibir decisiones y mandatos, órdenes de las empresas, ya te cambia la institucionalidad de un Estado. Ya eso, el Estado se convierte en un operativo de las empresas. Eso es Jimmy Morales. O sea, Jimmy Morales no es el presidente, la autoridad del Estado de Guatemala, para nada. Es un trabajador de las empresas transnacionales. Y lo decimos con claridad porque tenemos bases, tenemos acciones, yo puedo retomar declaraciones de Jimmy Morales, declaraciones de sus ministros, puedo retomar las licencias que están aperturando a pesar de que el sistema de justicia está avalando decisiones de los pueblos. Está pasando en Guatemala una situación muy, muy profunda porque, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia da también mandatos y decisiones, amparos a favor de los pueblos. Hemos tenido amparos, pero no los respetan. Y es así en todo el mundo. O sea, hacen como que sí hay leyes para el pueblo, pero son como, como diríamos allá en Quiché, como dulces, como las paletas que nos dan así como de para chupar y decir, ah, sí, eso es. Pero ese Estado está entregado totalmente a las empresas transnacionales y a las oligarquías mundiales que se juntan con las oligarquías nacionales. Escuchamos ahora a una trovadora guatemalteca muy joven, Sara Curruchich, que defiende los derechos del pueblo maya, y esta es una canción que se llama No se olvida de dónde se viene. Olvidarme yo de mi tierra, de gente linda, de gente bella, lugar que me dio el primer respiro, en aquel pueblito me vio nacer. Mi vida está en esta bella tierra, de gente linda, de gente buena, y por el resto de mis días quiero gritarle al mundo que no se olvida de dónde se viene. Como un vientre, es tierra que te vio crecer. No se olvida de dónde se viene. Se lleva en el alma, se defiende con el corazón. Esta es la cuna de mis raíces, de mi niñez y días felices. Aquí siempre es primavera, un gran país para florecer. Vivo orgullosa de esas raíces, de nuestra gente y sus matices, y por el resto de mis días quiero gritarle al mundo que no se olvida de dónde se viene. Mari Karachulev y Shimulev, Opakakush, Sharikink Arikakush, Tikachajij. Seguimos escuchando la entrevista que realizábamos a Lolita Chávez Iscaquic aquí en Buenos Aires. Vos en tu lucha también reivindicás y levantás la bandera del feminismo comunitario. Contanos qué significa esto, ¿por qué feminismo comunitario? Nos interesa saber un poco eso. Qué lindo, mira, es realmente el tejido, que así como mi tejido que tengo acá, son tejidos ancestrales de también hermanas que estamos tejiendo toda la vida. Y los feminismos en Guatemala y en el mundo, me imagino, en los pueblos originarios, siempre se han tejido, siempre. Lo que pasa es que muchas veces no los mencionamos. Y mencionarlo y sentir identidad también, porque tenemos múltiples identidades. No solo somos maya, quiché, no somos mujer, no, muchas identidades. Entonces una identidad es el feminismo comunitario. ¿Y cómo surge el feminismo comunitario en nuestras vidas? Surge con caminos que hemos recorrido. O sea, son cuentas cortas que se unen con cuentas largas también de caminos milenarios que hemos llevado las mujeres y también caminos que han llegado al occidente. Conocimos al feminismo también que se plantea a través de otras hermanas y otros, por eso saludamos los feminismos del mundo. Y nosotras fuimos como entretejiendo de luchar por la vida en los pueblos y la justicia y en contra de las violaciones, de las múltiples opresiones que vivimos. Entonces nos encontramos en ese camino de los análisis de los patriarcados. El patriarcado occidental, que es bien jodido, que marca nuestras vidas, marca nuestros cuerpos, deja muchas secuelas en nuestros seres, pero también no solo estamos hablando del patriarcado occidental, que ha llegado más de 500 años, desafiamos también orígenes de otros patriarcados, porque este patriarcado tiene muchos años, pero cómo llegó a nuestros cuerpos, hablemos de 500 años, un poquito más. Ajá, hay otros patriarcados. Y desafiar y hablar y cuestionar patriarcados que han tenido como un camino de miles de años es más profundo. Y es más también delicado, porque no creas que un pueblo en donde estamos reivindicando, reconstituyendo nuestro ser mayab, en donde se habla del calendario maya, la cosmovisión, la red de la vida, la relación con el cosmos, habla que nosotras planteamos, también hay que analizar lo difícil que ha sido las vidas de nuestras ancestras, mujeres, y nosotras ahorita y las generaciones que vienen con esas expresiones de que a veces se vuelven como muy sagradas y que no se pueden cuestionar, pero que nos están jodiendo y nos están violentando. Entonces tenemos ese derecho y no nos tiene que dar, los estados no nos van a dar ese derecho. Las filosofías mundiales o lo que se quiera plantear no nos va a dar ese derecho. Nosotras mismas, con derecho de autoría, porque hemos pasado en nuestros cuerpos esas vivencias, violencias, desde esos patriarcados que hemos dicho que como hay un entronque patriarcal, lo hemos sentido, lo hemos vivido, lo hemos palpado en los tiempos, en las historias, en los territorios. Entonces tenemos esa claridad, esa transparencia de hablarlo y no tener miedo, no tener ese miedo. Trascendemos miedos. No es que ya no tengamos miedo, sino que manejamos los miedos, trabajamos nuestros miedos interiores, cuidamos nuestros seres, cuidamos nuestro primer territorio, que es nuestro cuerpo, que ese es también que ha sido violentado históricamente. Guatemala sufrió un genocidio tremendo, como El Salvador y como otros países de Centroamérica, y yo creo que todavía hay una deuda no pagada, ¿verdad?, por el Estado ni por los militares con el tema de los derechos humanos. ¿Cómo ves esa posibilidad de que alguna vez realmente se pague esa deuda y que los opresores, o por lo menos si ya no viven, que quede claro que han cometido esos actos contra los seres humanos, ¿no? Actos tremendos. Sí, de lesa humanidad y de justicia, de genocidio. Sí. O sea, los pueblos hablamos de justicia ancestral, justicias cósmicas, justicias de pueblos y no de justicias de Estado. Ese Estado tiene un aparato que le llaman el sistema de justicia, el sistema jurídico, el sistema de justicia, el sistema legislativo, el sistema, en fin, los tres poderes, diríamos. No hay tal situación para los pueblos. Nunca ha habido justicia de esos aparatos. Entonces, ¿qué pasa? La justicia que estamos invocando en los mundos son las de que estos estados rindan cuentas a los pueblos originarios, a las mujeres del mundo, los asesinatos, las desapariciones, todo lo que han hecho por los aparatos de represión que ha sido apantallado, y no es solo, te digo, no es, los pueblos no estamos, esta deuda no es solo del Estado de Guatemala. Me encanta esa palabra. Yo digo yanquis, pero aquí escuché yanquis de mierda, y mira, es una liberación decir yanquis de mierda, porque ellos también, hay deuda a los pueblos originarios, y no solo de Guatemala, de muchos territorios. Entonces estamos viendo cómo fortalecemos también como inspiración de que tenemos derecho a defender la vida, y siempre hemos tenido derechos, pero Naciones Unidas también tiene una deuda de ampliar la concepción, porque no es solo derechos humanos, son derechos colectivos de los pueblos, derechos colectivos de la cosmoexistencia que exigimos los pueblos originarios. No hay solo derechos humanos, se quedan cortos con eso. Lolita, por último, ¿cuándo te nació la conciencia? ¿Cuándo sentiste que tenías que luchar y que además tenías capacidad para liderar? Que no es poca cosa en el continente de hoy eso. Mira, a mí me nació la rebeldía tal vez antes que la conciencia. Siento, pero es una inspiración que ahorita estoy sintiendo también y te lo estoy contando ahí con toda sinceridad. De chiquita yo era rebelde hasta con la iglesia. Yo siempre me acuerdo que cuando me iba a sentar, porque antes yo era católica, o sea, no creas que yo siempre tuve toda esta inspiración. Fue a través de los hechos y de las experiencias que mi propia vida, mi cuerpo, mi comunidad, mi familia he tenido. Entonces, cuando yo me hincaba, y yo decía, lo tenía que repetir porque era dogma y que era una verdad absoluta, yo no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Me cuestionaba por qué tenía que decir que no era digna, de chiquita. Y me cuestionaba por qué decir, pero una palabra tuya bastará para sanarme. O sea, ¿a quién le estaba hablando? No encontraba el vínculo, ¿viste? Y de chiquita una dice, así este es cuaderno, así una lo ve, y entonces se relaciona. Y entonces empecé a decir esas casacas, diríamos allá, son casacas que van. Ahí empecé a rebelde conmigo misma, rebelde desde cuestionar por qué, desde nombres, desde la existencia. Después, entonces fui uniéndome con grupos de mujeres. Antes le llamábamos grupos de mujeres, no es que movimiento de mujeres, asambleas de mujeres o feminismo comunitario, eso te ha ido tejiendo. Entonces ahí empecé a decir, pero rebelde, pero también aceptaba. Yo aceptaba violencias en mi cuerpo, me decían india, shuka, de todas, expresiones denigrantes y como de era gente, no gente, pero yo me la creía, decía así fue, y de plano así tengo que vivir, aunque me como que era esos de como esos encuentros que tenía en mi ser, que era rebelde por un lado, pero aceptaba violencias y así, hasta que empecé a participar en grupos de mujeres. Ahí empezó a generar procesos de formación. Yo saludo los procesos de formación populares. Saludo la educación popular. Saludo también el análisis de las opresiones que se nos que llevamos adentro, porque eso fue la formación. Decía, ¿qué derechos? Sí, derecho a la vida, y derecho a poder decidir. Ese derecho me encantaba. ¿Cómo así de poder decidir? Sí, puedes decidir sobre tu vida, sobre tu cuerpo, ahora que hay tanta polémica de las decisiones que uno toma en su cuerpo. Y entonces ahí empecé a formarme. La formación me generó mucha conciencia, combinada con ver mi entorno. O sea, yo no estaba sola. Y empecé a sentir acuerpamiento de otras hermanas. Yo saludo mucho estar juntas entre los movimientos. Y después con mi pueblo y con mi comunidad. Entonces, ver contextos más locales y globales. Conocer y hacer análisis, eso me ayudó. Pero también me ayudó mucho las compas del movimiento revolucionario. Yo mamé el movimiento revolucionario. Yo tengo, o sea, la conciencia quizá en mi mente no llega, pero está en mis células. O sea, la conciencia viva de que somos un pueblo milenario, que somos guerreros y guerreras, eso siempre lo llevé en mis venas. Y no puedo decir tal fecha, en tal día, en tal momento, porque eso fue generándose en mi familia también y en mi pueblo, un pueblo revolucionario, con bastante fuerza, con bastante generación de estrategias, de decir, aquí en nuestro territorio hay que cuidarlo, hay que sacar al opresor desde antes, mucho tiempo. Eso me ha dado mucha vida. Y decirle al mundo que a pesar de que quisieron asesinarnos, pues aquí estamos. Y somos miles de gente luchando por la vida. Entonces, la conciencia se va generando, y no es una conciencia como que llega ahorita, en este momento y en este espacio, sino conciencias de conciencias, porque vamos teniendo conciencias en luchar por la vida, por nuestros derechos de mujer, por la biodiversidad, cada vez generar más conciencia. Conocer, por ejemplo, ahorita estoy generando conciencia en decir, ¿qué es el fracking? Porque aquí se habla del fracking. Eso ya es otro tipo de conciencia. Así trabajan también de violentos y asesinos de la madre tierra, y que meten esas situaciones en los huesos de la madre tierra. Eso ya es conciencia y es formación. Formación, comunicación, organización, todo eso es conciencia. Gracias, Lolita. Y escuchamos ahora a Sara Curruchich de vuelta, esta vez con un tema dedicado al idioma maya. Cuando regreso a mi tierra, veo los colores del cielo ocultando al padre sol detrás de las montañas. Y cuando cae la noche, veo a mis hermanas estrellas en gala el cielo, junto a la bonita Ischel, la luna. Quiero tejer las influencias de mi tierra, de múltiples colores que reflejen su belleza y su armonía. Nuestra tierra es ensamble de arte, en tus venas fluye la inspiración. Cuando veo en tus galerías plasmas tus sentimientos a mi tierra. Y puedo escuchar tus voces en las melodías de tus tierras. Rupish kayar, rupish huyu, rupish chikopi. Rupish kayar, rupish huyu, rupish chikopi. Cuando veo a los abuelos por las calles caminar, me inspira esperanza de vida. Me inspira respira esperanza de vida, me inspira esperanza de vida. Quiero tejer las vivencias de mi tierra de múltiples colores que reflejen su belleza y su armonía. Katinamit, Yalan Yojiko Tabikin Matios Chahue Romadiak Ohlem Matios Chahue Katinamit, Yalan Yojiko Tabikin Matios Chahue. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Bueno, continuamos con Resumen Latinoamericano y decirles que recientemente se realizó en la República Dominicana, en Santo Domingo, una reunión del Encuentro Continental de la Solidaridad con Cuba. Y allí estuvo presente nuestra corresponsal en Cuba, Graciela Ramírez, que además es una de las promotoras de lo que fue el famoso Comité Internacional por la Libertad de los Cinco Héroes Cubanos, que ahora se ha transformado en el Comité Internacional Paz, Justicia y Dignidad de los Pueblos. Y con Graciela Ramírez estuvo entrevistándola un conocido militante de la Solidaridad con Cuba en Dominicana, Alfonso Torres Ulloa, y este es el resultado de esa entrevista. Graciela, la República Dominicana no es solo un país hermoso, de playas hermosísimas, de un clima muy agradable, sino que es un pueblo conformado por hombres y mujeres de un gran desbordamiento, de un gran desprendimiento amoroso para con los demás. Eso es nuestro país, República Dominicana. Graciela, en muy poquitas palabras, el Comité Internacional en su momento, el trabajo que hizo por la libertad de los cinco, ¿en qué se fundamentó? Trabajamos todos, trabajaron ustedes, trabajó el mundo por lograr la libertad de esos hombres tan amados por su pueblo, tan amados por el mundo. Y se trabajó con mucha intensidad porque era una causa que simbolizaba muchas causas. Defender a los cinco es defender la soberanía del pueblo cubano, la defensa del pueblo cubano, el derecho del pueblo cubano a vivir en paz, pero también era defender el derecho de todos nuestros pueblos a la paz, a la tranquilidad, a vivir sin el peligro que está en una bomba maldita y asesina a tus hijos, a tu familia y a los trabajadores. Bueno, fue una campaña intensa, hermosa, llena de solidaridad, llena también de mucho dolor por parte de las familias, por parte de las madres, de las esposas, donde hubo, como todo en la vida, pérdidas en el camino. Fue una batalla muy larga. Falleció el padre de René, falleció el hermano de René, los niños crecieron, las niñas se casaron. ¿Y la madre de Gerardo murió? Exactamente. Irma, me parece, la madre de Gerardo. 15 años en la vida de cualquier ser humano es un espacio de tiempo grande. Y en ellos, en sus familias, en el pueblo, hubo aconteceres y cambios muy importantes. Pero fue una campaña que a todos incluso nos hizo crecer, y siempre decimos que después de la campaña de los cinco, de alguna manera nos sentimos mejores seres humanos. Fue una campaña muy noble, muy bella, muy, muy, muy intensa, donde no se descansó ni un día, donde golpeamos muchísimas puertas para que se comprendiera la justeza de esta causa, la inocencia de esos hombres y el derecho soberano de la Revolución Cubana, de Cuba y de su pueblo, a vivir y a desarrollarse en paz. Esa campaña, justamente, bueno, exitosamente, culmina de alguna manera el 17 de diciembre de 2014 con el regreso de Ramón, el regreso de Gerardo y el regreso de Antonio, un regreso victorioso que fue celebrado y hasta hoy, incluso por todo el pueblo cubano, por los amigos, por la comunidad internacional, que fue una victoria muy grande para este pueblo, para estos hombres y para la resistencia de ellos como seres humanos. Cuando ellos regresan, después del lógico festejo y de la alegría de tenerlos en casa, de que estén con sus familias, de abrazarlos y ese reencuentro natural entre seres que han sufrido tanto y su pueblo. Muchos amigos en el mundo se planteaban, bueno, ahora qué hacer. ¿Qué hacer con todo esto? Estos vínculos que se han creado, esto que se ha acumulado como un pequeño tesoro, que es la solidaridad internacional. Eso entonces es lo que da pie a transformar el comité. Exacto, en cuanto a relaciones, en cuanto a comunicación, en cuanto al conocimiento de las personas. Yo venía ahora para acá y yo decía, claro, por supuesto, si Alfonso está trabajando en el evento de solidaridad, en el octavo encuentro, eso seguramente tiene que salir muy bien. ¿Por qué? Porque yo te conozco a ti, Alfonso, de hace años, de hace más de 10 años. Es de estar en esta batalla, de bregar por la revolución cubana, de bregar por la libertad de los cinco. Esas seguridades, esos conocimientos, así como contigo, como con Fray Beto, con Atilio Borón, con Ignacio Ramonet, con personalidades, con abogados, con colegios de abogados, con periodistas, una red tan grande, tan extensa, de amigos, de solidaridad, de confianza política en el bien de la humanidad. Ahí pensamos, bueno, ¿qué hacemos con todo esto ahora? ¿No? Ya están los cinco en la casa. Ahí se acabaron los problemas. Cada uno se dedica a su cuestión individual. ¿Y ya qué se hace con todo esto? Y entonces ahí muchos decían, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué se puede hacer? Y en principio el hecho de que los cinco estén ya de regreso en su patria es haber cumplido con una partecita ínfima de la deuda moral, ética, política que tenemos todos los latinoamericanos con la Revolución Cubana, por todo lo que la Revolución Cubana nos ha dado a nosotros. Y hasta, como decía Ernesto Guevara en una carta maravillosa a sus hijos, hasta que exista imperialismo vamos a tener que seguir trabajando. Y existe imperialismo. Y existe la voracidad y existen los intentos terribles contra nuestro pueblo, contra nuestra América Latina, y existe el prisionero más antiguo de la región en Estados Unidos, que lleva ya 35 años preso, y es Óscar López Rivera. Y existen otros casos de injusticias muy graves, como el de Mumia, como el de Leonel Peltier y otros prisioneros políticos. Y existe una agresión muy grande contra Venezuela, contra Brasil, contra Argentina, contra Ecuador, contra Bolivia, y una agresión contra Cuba, aunque sea la política de la zanahoria por un lado y el garrote por el otro. El garrote lo aplican con el bloqueo, el garrote se aplica con la ley de ajuste cubano, el garrote se aplica sin haber devuelto hasta ahora, lo cual es una inmoralidad, el territorio que ocupa la base naval, ilegalmente la base naval de Guantánamo. Graciela, el Comité Internacional, por lo que he visto, tiene gente de Chile, de Palestina, del Líbano, de Cuba, de Argentina y de otras naciones. Entonces me parece como que La Habana es una ciudad cultural, es una ciudad política donde confluyen tantas ideas. A mí me asombra tanto porque en una isla tan pequeña, digamos, ¿no? Comparado a lo que es nuestro continente, pero con un caudal humano, un caudal cultural tan importante, tan extraordinario, con una historia, con un esfuerzo tan grande de su pueblo, tan hostigado, tan asediado con ese monstruo que va toda la vida, ha intentado destruir lo que es Estados Unidos, el país más poderoso de la Tierra. Y sin embargo, esa Habana es un faro tan extraordinario de música, de cultura, de color, de sabor, de eventos de todo tipo a nivel internacional. Y no te hablo solamente de los espacios políticos, sino de todo el espacio cultural. Y lo mismo, hay un evento de tambor, que de música afrocubana, que de cultura, que existe el Feria Internacional del Libro como el espacio más importante de la cultura popular latinoamericana.

Y allí también en Dominicana, en este encuentro continental de solidaridad con Cuba, estuvo el representante del Frente Popular de Liberación Palestina en Cuba, Basel Ismail, quien fue entrevistado también por Alfonso Torres Ulloa, y esto es lo que le decía en ese diálogo que tuvieron con el compañero dominicano. Yo quisiera de verdad dar este agradecimiento, porque para nosotros es un gran honor en que desde Palestina, que me llama mi familia para decirme, mientras bajo el bombardeo, bajo la agresión sionista a la Franja de Gaza en diferentes ocasiones, en menos de 7 años ya nuestro pueblo ha sufrido 3 agresiones, 3 guerras de agresión contra nuestro pueblo, en que en ese momento tan difícil cómo nuestro pueblo ve la solidaridad internacional y sale en manifestaciones en Santo Domingo frente a la embajada de Israel, cómo sale un diario importante de la sociedad internacional como Resumen Latinoamericano a decir todos somos palestinos. Entonces este aliento es que no estamos solos y que frente a la injusticia sionista israelí a nuestro pueblo, no estamos solos, y hay muchos pueblos y muchos movimientos, muchos países amigos están diciendo no los vamos a dejar solos, y aquí estamos en la solidaridad, en defensa de Palestina. En defensa de Palestina, primero los mismos propios palestinos estamos en el derecho legítimo a defendernos frente a la agresión, y ahí está la valentía y el orgullo de que nuestros jóvenes, la gran mayoría del más del 60% de nuestro pueblo son jóvenes menos de 18 años. Y esta gente están aferrados por el derecho a defender su familia, su casa, su patria. Entonces, frente a estas agresiones, está la resistencia en primer lugar, pero también está la solidaridad. La solidaridad internacional en que en defensa de Palestina estoy aquí, desde América Latina y el Caribe, viviendo en La Habana, en Cuba, pero también estoy orgulloso del enlace de hermandad que me une con los caribeños, con latinoamericanos. Está el tema de la solidaridad internacional, nos da aliento, nos da valor más, nos da una gran ayuda en seguir en esta lucha, porque la lucha de los palestinos es por recuperar lo que nos arrebataron, lo que nos robaron. Si se habla de Palestina, hay que hablar de una de las injusticias más grandes que han cometido en casi la historia, en toda la humanidad, contra un pueblo. Un pueblo vive en paz, en armonía, no importa la creencia, no importa la religión, sea quien sea, incluso los hermanos judíos que vivían en Palestina. Son parte de los palestinos que viven en esta zona. Somos parte del pueblo árabe, somos parte de la gran nación árabe, somos parte de la humanidad. Y ahí está el tema de la solidaridad internacional, y somos parte de la humanidad, en que en defensa de la humanidad, en defensa de Palestina, sale la voz del comandante Fidel, sale la manifestación del hermano pueblo de la República Dominicana, de Santo Domingo, contra los agresores, contra los criminales, contra los asesinos fascistas, cuando agreden y matan a los palestinos. Sale en la manifestación contra la embajada, sale en diferentes manifiestos. Para nosotros, un gran alivio en que esta integración que ustedes la están viviendo por el ALBA, por la CELAC, por toda esa unión, no solo de pueblos, sino de proceso progresista, revolucionario en América Latina y el Caribe, es un ejemplo y un alivio para nosotros, mientras que estamos viviendo momentos muy difíciles de fragmentaciones, de debilidades, de divisiones. Sea claro, es producto de la ocupación. El tema clave para la causa palestina es que estamos luchando por hacer justicia, y la justicia de nuestro pueblo no puede completarse, no podemos llegar a esta justicia hasta quitarle de raíz cuál es la causa, y la causa es la ocupación. Esta ocupación sionista israelí se creó y se construyó en base de una gran mentira, de una leyenda histórica, ¿Cómo van a desaparecer un pueblo de la faz de la tierra por solo una mentira? Nosotros no estamos en contra de los judíos. Nosotros estamos en contra de un ser humano religioso. Nosotros estamos en contra de un pensamiento, de una ideología racista, fascista, reaccionaria, que se fue condenada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, de que el sionismo es un movimiento racista, fascista. Entonces, por la complicidad y por la intervención directa de las administraciones norteamericanas, lograron quitar esa resolución y darle un permiso a matar a Israel y seguir destruyendo y matando contra el pueblo palestino y contra los pueblos árabes. Este carácter sionista, fascista del Estado de Israel no está contra los palestinos nada más. Está contra todo lo que es progresista humano en el mundo. Basel. Disculpe que... No. Estoy escuchándote muy atentamente. Los derechos nacionales de Palestina. Solo la tierra, el derecho a la paz, porque hay unos territorios ocupados por Israel y cada vez Israel ocupa más territorio de Palestina ahí, en lo que es la franja de Gaza y todo esto. Sí. Es un conflicto que ya lleva, ¿cuánto? Como 70 años. Porque desde el año 1940, de la década del 40, ¿no? Viene del 48. Este sí, de la década del 40. Estamos hablando ya de unos 75 años. Entonces, el mundo, en sentido mayoritario, está a favor de la causa palestina. Pero Israel mantiene esa actitud solo por el apoyo de Estados Unidos. Así es. Y otros países grandes, otras potencias, aún estando a favor de la causa palestina, pero por no contradecir a Estados Unidos, a veces como que medio se callan. Sin embargo, en Naciones Unidas se ha avanzado en la causa palestina. Ya tiene un asiento allí, ya tiene un cierto reconocimiento internacional, en términos institucionales, en términos legales. Hoy, los desafíos fundamentales en ese marco de los derechos nacionales de Palestina, ¿por dónde los podemos ubicar, Basel? Ya. Me permite de que visualmente, que pueden ver nuestros televidentes, nuestros hermanos que nos escuchan, de que nos ven, ¿Qué le queda a los palestinos? Desde cuando históricamente de aquí, de esta parte para acá, Palestina siempre fue de los palestinos. Y cuando hablamos del factor demográfico, de la cantidad de palestinos viviendo en esa tierra, lo que eran como cantidad de palestinos de creencia judía eran unos 1.000, 5.000 nada más. ¿Cómo se puede justificar, cómo se puede explicar estos 5.000? Hoy en día son 5 millones. ¿De dónde vinieron estos 5 millones? ¿Vinieron de Argentina? ¿Vinieron de diferentes otros países? ¿Vinieron de 102 países en el mundo? ¿Dejaron su cultura, su idiosincrasia, dejaron su idioma, dejaron su todo lo que es pertenencia raíz en diferentes idiomas? Y hablan 84 idiomas y dialectos. ¿Cómo se puede traer toda esa cantidad de 5 millones, traerlos solo por una razón de ser un judío, para traerlo bajo la leyenda de la mentira de que esto es una tierra que no tiene un pueblo y que ellos es el pueblo que necesita tierra? Y por una cosa religiosa que no tiene nada que ver, texto inventado y una mentira. Es necesario aclarar esta situación. Que para nosotros una victoria política moral en que la bandera palestina esté izada, levantada dentro de la sede de las Naciones Unidas. Pero no es suficiente, no basta. No basta engañarnos por una política, por una victoria política moral. El pueblo palestino necesita materializar su sueño, sus conquistas nacionales, construir nuestro propio Estado independiente y soberano sobre suelo patrio palestino. Entonces, tiene que ser, aunque sea por Gaza, por todo lo que es Gaza, por todo lo que es la Cisjordania, todo el territorio, por un Estado reconocido internacionalmente, pero en base de respeto a la independencia verdadera, soberanía palestina. Y esto no se puede si sigue los asentamientos, los colonos y las colonias, y ilegal el muro, robando tierra, robando agua, robando aire, robando todo de los palestinos. Ese es el reclamo de los palestinos, de hacer justicia, y con la ayuda de la solidaridad internacional, de pueblos, de movimientos, de países, la responsabilidad de las Naciones Unidas es histórica en esta tragedia. Las Naciones Unidas tienen una responsabilidad histórica para poner fin a esta tragedia palestina. Y ahora vamos a escuchar a una joven palestina que se llama Nai Barghouti, que está recorriendo todos los países a pesar de que le cuesta mucho salir de Palestina, y es la voz joven de la resistencia palestina en la cultura. Nai Barghouti. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Bueno, y ahora estamos en Resumen Latinoamericano dialogando con nuestro compañero Vicente Citolema, porque en los próximos días va a estrenar una obra de teatro que realmente creemos que viene en un momento justo para este país y también para América Latina, y se refiere a la Eva Perón, nada más y nada menos que Eva Perón. Yo quería preguntarte, Vicente, ¿cómo surge esta idea de la obra? ¿Qué va a ser esta obra de Eva Perón? Hay mucho sobre Eva Perón, pero supongo que le vas a dar una característica especial. Sí, todo lo que decís es cierto, en el sentido de que se ha escrito mucho sobre Eva Perón, no solo en nuestro país, sino en otros países, hasta en Estados Unidos se han montado obras de teatro. ¿Qué puedo hacer yo con ese tema? Bueno, primero creo que tengo una legitimidad histórica, porque puedo decirlo que siempre he sentido, primero por la figura de Eva Perón, un entrañable cariño, y en la medida que fui creciendo y aumentando lo que yo podría llamar mi capacidad crítica para analizar el mundo, para participar del gigantesco sueño de cambiar el mundo, me pude ver en Eva Perón a una mujer, a una militante revolucionaria que pudo hacer mucho para que ese sueño se concretara, tal vez no con toda la intensidad que tienen los sueños, pero sí con una potencia como pocas veces conoce la historia latinoamericana. Además, ¿cómo negarlo? Soy parte de una generación que sigue pensando que Eva Perón y Ernesto Guevara son las dos figuras que en todo sentido político, ético, cultural, personal, nos representan de forma, diría que si bien hay otros personajes hermosos, tanto hombres como mujeres, que han contribuido al desarrollo de la justicia social, en la lucha contra el capitalismo, en la lucha por construir un mundo nuevo, creo que sin duda ellos son ya dos símbolos que no se pueden discutir. Ya hasta podemos decir el juicio de la historia los ha puesto en ese lugar como dos de las principales figuras del siglo XX. Y me atrevo a decir que están por encima de ese periodo histórico, porque ya llevamos 16 años del siglo XXI y vemos que cada vez que hablamos de Eva Perón o de Ernesto Guevara, nos viene a nosotros y a mucha gente más, a mucha gente joven, una sincera emoción, una identificación profunda. Y también siento que los dos siguen despertando el mismo temor, el mismo rencor, la misma negación que tenían cuando ellos participaban activamente. Porque tanto Eva Perón como Ernesto Guevara son muy, muy claros como símbolos. No admiten una lectura a media. Por más que lo intenten convertir a Guevara en un aventurero que no dejó claramente un proyecto histórico, por más que quieran rebajar, humillar a Eva Perón de forma abierta o mostrándola como una apasionada que solo se movía por la pasión y que no dejó nada realmente potente para la identificación política, para un proyecto de cambio real, nosotros tenemos claro, especialmente nuestra generación, pero todo aquel que se haya asomado con rigor intelectual a leer lo que escribió en un lado Guevara y en su lado Eva, que no es poco, porque también sus discursos, por la claridad ideológica que tienen, se convierten en piezas que uno puede leer con el rigor que merece un texto político, un texto ético, un texto cultural. Bueno, todo eso está en mi cabeza y en mi corazón. Son muchas las veces que desde la poesía trabajé sobre la figura de Eva Perón. Y desde hace 4 años estuve trabajando teatralmente sobre la obra, sobre la vida de Eva Perón. Y escribí básicamente una obra que se llama El último sueño de Eva Perón, que por su dimensión, porque era como querer construir el mundo latinoamericano, pero aún a nivel mundial, donde esa mujer, esa revolución del amor, como la llamo yo, quería plasmarla con toda potencia. Y la obra, esa gigante, El último sueño de Eva Perón, para ponerla en pie, y llevaría en cuanto a tiempo más de 3 horas, y la necesidad de un apoyo incluso por parte estatal, porque necesito orquesta, coro, es decir, es como una gigantesca ópera. La realidad más inmediata, ¿qué tiempo estamos viviendo? Desde el triunfo de esta directamente derecha absoluta que tiene en la meta destruir todo lo que se construyó a nivel latinoamericano para que esa patria grande tuviera pasos hacia la realidad real, este gobierno que tira por la borda todos los días aquello que se había conquistado en materia de derechos humanos, este gobierno que toma lo positivo que había hecho el gobierno anterior para destruirlo y todo lo mal que había hecho para aumentarlo. Es decir, peor no se puede pedir, porque insisto, lo que estaba bien del gobierno anterior y de otros gobiernos incluso que algo habían aportado, por ejemplo, insisto, en el campo de los derechos humanos, está haciendo una involución terrorífica. Todo lo que pudimos avanzar, el pueblo, porque en último caso los gobiernos aprovecharon esa lucha popular para subirse a ella. No importa. Lo cierto es que la lucha por los derechos humanos aumentó y nuestro país desde esa lucha y desde esa historia contribuyó a la lucha por los derechos humanos en toda Latinoamérica. Eso es lo que está destruyendo el actual gobierno. Insisto, todo lo positivo que se había construido desde la dictadura hasta aquí, lo están destruyendo. Y todo lo mal que se había construido durante estos años, desde el fin de la dictadura hasta el día de hoy, lo potencia. Potencia el mal y destruye lo poco del bien que teníamos como duro patrimonio conquistado. Ante eso, como alguna vez dijera Rodolfo Walsh, los intelectuales, los artistas, tenemos que plantearnos, como también se planteara Lenin en su momento histórico, ¿qué hacer? Y bueno, yo creo que lo que uno tiene que hacer, aunque suene romántico, es no bajar los brazos, no perder la iniciativa, no perder la esperanza, que en mi caso no es una esperanza teológica, yo creo, y lo he escrito más de una vez, en las esperanzas planificadas, en las esperanzas dialécticas. Y como alguna vez enseñara el Che, uno en la tarea de luchar contra las fuerzas conservadoras, contra las fuerzas capitalistas cada vez más potentes en el mundo, tiene que poner todo lo que una persona es. En mi caso, toda mi formación como docente, como defensor de los derechos humanos, pero básicamente también como artista. Y ahí entonces dije, ¿qué puedo hacer ya? Y así como en un momento histórico escribiera mi obra Gurka sobre los compañeros muertos, los jóvenes compañeros muertos en las Malvinas, asesinados por los Gurkas, pero también por los propios Gurkas argentinos. Así como escribiera la obra Mater, que fue la primera obra sobre los desaparecidos que se estrenó en la Argentina, así como hice la obra sobre el asesinato de Santillán y Costecchi, ahora quiero hacer, y lo he hecho, una obra sobre Eva Perón. No esa de 3 horas, porque no hay tiempo. Como alguna vez dijera Mario Benedetti, necesitamos escritura, arte de urgencia. Este es el momento para dar lucha, porque es muy duro lo que los sectores más humildes de nuestro país están padeciendo. Y hay mucha oscuridad, hay mucho trabajo, incluso de los artistas, incluso de los intelectuales, al servicio del poder, una vez más, que contribuyen a que la gente pierda la esperanza, baje los brazos y sea inundado por tantos mensajes sobre el sentido común del poder que agotan las posibilidades de crecimiento revolucionario de nuestra sociedad. Y ahí entonces cada uno hacer lo que puede. Resumen latinoamericano, y no me canso de decirlo, con toda la fuerza tuya, de María, mías en lo que puedo, de todos los compañeros que trabajamos allí, es una forma de acción. Y mi teatro, que así como habló de Malvinas, de los desaparecidos, de Santillán y Costequi, hoy me lo planteé. ¿Qué figura en nuestro país puede servir como símbolo de amor, de rebelión, de potencia, y que sirva también para unir fuerzas entre los compañeros, que muchas veces potenciamos más las diferencias que todo aquello que nos une para enfrentar a los que hoy están en el poder? Y pensé que la figura de Eva Perón podía ser ideal para este momento. Entonces va a ser una hora la duración de esta obra. La voy a montar, porque yo mismo la voy a montar con mi método de la antropología teatral poética, en un sitio que es también simbólico, una fábrica recuperada. En este caso, la fábrica recuperada INPA, donde tengo el total apoyo de los trabajadores de INPA. Eso lo quiero destacar. La obra va a estar producida por la fábrica recuperada INPA y se montará en el medio de las máquinas de esa fábrica, como un potente clima simbólico. Y ya también el título expresa mejor que nada quizás lo que estoy tratando, así con mi pasión y mi confusión, de contar. La obra se llama Eva Perón resucitada en los tiempos del rencor, porque yo siento que hay un gigantesco rencor desde el poder, y aquel bombardeo de la Plaza de Mayo es hoy el haber mandado al hambre, que es prácticamente la muerte, en 6 meses a 1.500.000 personas. Es toda esta campaña para dejar en libertad a símbolos de los genocidas. Es la destrucción, insisto, de todo lo que se había conquistado duramente en estos años. Entonces, nuestros símbolos, en este caso Eva Perón, por la potencia que sigue viva, me permite construir la obra, resucitarla en el sentido artístico, para que su figura sea tomada otra vez por las nuevas generaciones, pero también por los compañeros que quizás estén cansados de tanta pelea que a veces parece inútil. Y bueno, es un canto a la lucha, es un canto de poesía, es un canto de amor, y ahí vamos a estar con un coro de 15 personas que expresan al pueblo, con músicas, con canciones, con una joven y maravillosa actriz, Nara Carreira, y yo mismo, porque quiero jugar con todo lo que yo puedo hacer, yo mismo seré el relator, como en el estilo griego, que va anunciando las cosas que van a suceder. Estamos trabajando ya desde principio de año con la obra, y avanzamos y tratamos con pasión de dar un fuerte golpe contra la desesperanza, y en la medida que podamos aumentar la capacidad de lucha, la alegría que el arte puede dar, la fortaleza que el arte puede dar en momentos en que otra vez el poder conservador, capitalista, ese poder en contra de la patria grande latinoamericana, ese poder que odia a Eva Perón porque tal vez no la nombra, pero odia todo lo que ella